seguimos, ya se lo anticipamos la pasada semana, desde este lunes retomamos una sección que ya en su momento les ofreciéramos dentro del ámbito médico. Cada lunes les vamos a llevar información sobre distintos problemas de salud, distintas patologías características en esta época estival, sobre todo con el objetivo de su prevención y, si no, en cualquier caso, para que sepan identificar esos problemas y afrontarlos. Todo ello, como no, con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Así que, desde hoy insistimos, salud en verano, cada lunes nos quedamos ya con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy lunes vamos a empezar un nuevo ciclo en la programación para la salud en Radio Ubrique, en colaboración con el Observatorio de la Salud Especialista Ya. Ya adelantamos, como un poco de prefacio o de introducción, cómo podría elaborarse una dieta hídrica, un suero oral, para casos de vómitos y diarreas. Pues bien, hoy vamos a tratar precisamente de un tema muy frecuente en toda la época del año, pero especialmente en verano, y es de la diarrea. Hoy vamos a hablar de la diarrea. Como todos sabemos, la diarrea es un trastorno caracterizado por deposiciones frecuentes y heces de poca consistencia. Es decir, se va muchas veces al lavabo y cuando se da de cuerpo, pues vemos que las heces son como muchas veces como casi agua. Y una de las preguntas que surgen inmediatamente es: ¿por qué se produce la diarrea? Pues bien, la diarrea se produce porque las células del intestino, las células que hay en nuestras tripas, hablando en término coloquial, pues se inflaman debido a diferentes factores que ahora veremos. Y con esta inflamación de las células intestinales se produce un aumento de la secreción de agua y además, a la vez, este agua que hay en los alimentos y en el tubo digestivo se absorbe menos. Porque, como todos sabemos, el agua que va con los alimentos pues se añade a la que ingerimos cuando bebemos todo tipo de líquidos, ya sea leche, ya sea zumos, ya sea bebidas de cualquier tipo. Entonces, como se elimina agua por el tubo digestivo y además se absorbe menos, ello determina que las heces sean como líquidas, sean muy, muy fluidas en el caso de la diarrea. Pero es que además se produce esta irritación en el tubo digestivo, produce que la musculatura que hay en este tubo pues se contraiga con más frecuencia y con más fuerza. Y ello determina que se vaya muchas veces al lavabo. Y además también puede producir dolores de tipo cólico, es decir, que son los llamados retortijones. Como hemos dicho, las causas que producen esta inflamación en el intestino que determina la diarrea pueden ser muy variadas. Y entre ellas destacan los virus, las bacterias, algunas enfermedades del aparato digestivo, como pueden ser tumores, la enfermedad celíaca, el colon irritable. Pero es que también hay medicamentos que provocan diarrea y enfermedades como el alcoholismo, y también hay dietas que no son habituales en nosotros, y cuando nos desplazamos o cuando vamos a un restaurante con dietas a las cuales nuestro tubo digestivo no está habituado, pues se produce esta irritación o este aumento de la movilidad intestinal y se produce la diarrea. Pero es que también las alteraciones emocionales pueden producir diarrea, como por ejemplo el estrés. Como, en fin, muchas personas por propia experiencia saben que en situaciones de estrés pues aparecen cuadros de diarrea. Y hasta en enfermedades circulatorias que afectan al aparato digestivo. También nos podemos preguntar, además de la diarrea, ¿qué otros síntomas son los más frecuentes? Porque todos tenemos experiencia de que no solamente ir muchas veces al servicio, muchas veces al lavabo y tener deposiciones blandas, sino que aparece muchas veces con mucha frecuencia aparecen vómitos. Vómitos y también pueden aparecer, en ocasiones puede aparecer sangre en las heces, pueden aparecer fiebre, también puede aparecer un gran estado de postración, de decaimiento. Estos son síntomas que ya indican más gravedad que la simple diarrea de deposiciones líquidas. Y estos síntomas de más gravedad, como ya digo, como pueden ser la sangre, las heces, la fiebre o vómitos muy intensos o dolores muy intensos en el vientre, pues determinan que haya que ir al médico. Pero esto es algo que ya veremos después. Y pasamos al capítulo de cómo hay que tratar una diarrea que no sea grave. Es decir, si el paciente mantiene un buen estado general y no sufre vómito intenso, ni dolor abdominal muy intenso, ni fiebre, ni sangre en la heces, ni está postrado, sino que más o menos se encuentra bien, pero ya digo, tiene que ir muchas veces al servicio, al lavabo, y las heces son blandas, pues simplemente con una dieta adecuada, en 2 o 3 días estará curado. Y claro, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Y cuándo una dieta es adecuada? Pues bien, en caso de diarrea que no sea grave, es decir, que no haya mal estado general y que no curse con síntomas graves, pues lo primero es mantener 12 horas de ayuno absoluto, de tomar alimento sólido. Es decir, no tomar alimento sólido en las primeras 12 horas. Y durante este tiempo solo se tomará agua y suero para que evitar la deshidratación y también para reponer las sustancias que se pierden con la diarrea y con los vómitos. El suero pues se puede comprar en la farmacia en forma de sobrecitos, que son sobre en 1 litro de agua. También se puede tomar acuario, por ejemplo, bebidas que tienen la misma composición que el suero, como el acuario. O también, y quizás sea lo más adecuado, es preparar un suero casero, el cual es muy fácil de preparar y que se hace de la siguiente forma. 1 litro de agua hervida, que se deja enfriar por supuesto, y a este agua se le añade 3 cucharadas soperas de azúcar. 3 cucharadas soperas de azúcar. También media cucharadita de postre, cucharadita pequeñita, media cucharadita de postre de sal. Media cucharadita de postre de bicarbonato. Y el zumo de 2 limones medianos. Es muy sencillo. Repito otra vez. 1 litro de agua hervida a la que se añade 3 cucharadas soperas de azúcar. Media cucharadita de postre de sal y media cucharadita de postre de bicarbonato. Y el zumo de 2 limones medianos. De este suero se puede tomar o se debe tomar al menos 1 litro diario a temperatura fresquita y en cantidades pequeñas. También hay que tomar agua, y este agua se puede tomar agua embotellada sin gas o agua hervida y enfriada. Y de este agua, el agua se puede tomar todas las veces que se quiera. Todas las veces que se quiera. Ahora bien, siempre en pequeñas cantidades cada vez para evitar provocar el vómito. Hay que tener presente que no se debe tomar leche ni naranja ni zumo de naranja hasta el tercer día. La leche lleva algunos componentes para los cuales la leche es un alimento muy completo y por tanto el tubo digestivo que está irritado puede que no la digiera bien y que ello impida que se restablezca adecuadamente. Y la naranja, el zumo de naranja, pues tiene ácido y tiene un factor que puede provocar un aumento de la movilidad del intestino y también puede determinar que la curación se atrase. Por tanto, no tomar leche ni naranja hasta el tercer día de haber comenzado la diarrea. Bueno, después de las 12 horas de ayuno absoluto de alimento sólido, ¿qué se puede hacer? Pues después de las 12 horas de ayuno, además del agua y del suero, se puede empezar a tomar puré de patatas, crema de arroz, crema de zanahoria, manzana y plátano. Repito, después de las 12 horas de ayuno, además del agua y del suero, Ya se puede tomar puré de patatas, crema de arroz, crema de zanahoria, manzana y plátano. Y después, al segundo día, ya se puede añadir pescado hervido y pollo hervido. Y al tercer día ya se puede hacer alimentación normal. Bueno, pues otra pregunta que suelen hacer o que solemos hacer en estos casos es ¿cuándo acudir al médico? Pues bien, aquí hay que tener presente que los niños pequeños, los menores de 3 años y las personas ancianas son muy sensibles a la pérdida de líquido, a la deshidratación. Y por ello, ante una diarrea, es conveniente siempre consultar al médico en estos casos, ¿eh? En caso de niños pequeños, menores de 3 años y de los ancianos. Aunque no tengan vómitos, ni fiebre, ni sangre en las heces, ¿eh? No está de más consultarlo. ¿Por qué? Porque ya digo, los niños pequeños y los ancianos son muy sensibles a la deshidratación y además es muy frecuente que las personas ancianas tengan alguna enfermedad crónica y estén tomando medicamentos. Y en este respecto hay que decir que cuando la diarrea aparece en pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, tensión alta, enfermedades del corazón, depresión o personas que están en tratamiento con Sintrón, en estos casos las concentraciones de los medicamentos en la sangre pueden sufrir variaciones que hay que regular. Porque ya hemos dicho que la deshidratación se pierde agua y entonces pues muchos de los fármacos que toman estas personas con enfermedades crónicas pueden estar más concentrados y pueden producir alteraciones indeseables y hay que ajustar el tratamiento. Y por último vamos a dar unas pinceladas sobre la diarrea del viajero. La diarrea del viajero o diarrea del turista es aquella diarrea que aparece bastante frecuentemente en personas que viajan a zonas con unas deficientes condiciones higiénicas. Condiciones higiénicas pobres que determinan que con bastante frecuencia que los microbios y los parásitos sean abundantes en los alimentos y en las bebidas. Y ello provoca diarrea en las personas que no tienen anticuerpos, que no están habituadas a vivir en este ambiente y que por tanto no han creado defensas contra estos microbios. En estos países, en donde se sospecha que las condiciones higiénicas no son las adecuadas, es importante tener algunas precauciones, como por ejemplo, pelar la fruta, toda la fruta que se pueda, pues pelarla y evitar las ensaladas. Porque las ensaladas muchas veces no están bien lavadas o con agua que sea higiénica y pueden transmitir microbios o parásitos. También es importante no ingerir alimentos de los puestos callejeros debido a que hay moscas, a que los manipuladores no tienen suficientes conocimientos que se les requieren a las personas que manipulan alimentos. También es importante que el agua, la leche, los zumos y los helados que se vayan a consumir pues estén en envases herméticos o precintados de tal manera de que no sean manipulados sin las debidas condiciones higiénicas. También es importante no beber ni usar el agua del grifo ni para lavarse los dientes ni para hacer cubitos de hielo porque ese agua pues no tenemos muchas veces garantía de que esté correctamente tratada. También es conveniente no consumir carnes ni pescados crudos o semicrudos, porque puede haber algún parásito o algún germen que no esté destruido debido a que no han pasado los suficientes controles. Y por ello, cuando se pidan en un restaurante o en un bar, pues carne o pescado hay que procurar que estén cocinados y además muy calientes para tener garantía de que al menos el calor ha destruido los microbios. También es importante no tomar alimentos que contengan huevos crudos porque los huevos son un sitio o un lugar donde los gérmenes crecen con mucha facilidad. Y por último, recordar lavarse frecuentemente las manos, especialmente los niños, porque los niños andan mucho por el suelo, andan con juguetes que están por el suelo y también muy frecuente que se lleven las manos sucias a la boca. Y ya, como resumen, decir que lo más importante en el caso de la diarrea es una correcta hidratación y una reposición de las sustancias perdidas mediante el suero. En fin, el suero casero es el más barato y quizás el más completo, que es importante prevenir la diarrea en verano, y para ello la higiene es fundamental, la higiene de las manos y la higiene de los alimentos que vamos a comer, evitando sobre todo cuando se va a países con poco o a zonas con poca higiene, evitar los alimentos crudos. Y también, ya por último, decir que hay vacunas que pueden prevenir algunas de las enfermedades que se transmiten por el agua y por los alimentos. Así tenemos que se puede prevenir la hepatitis A, el cólera, la diarrea por Escherichia coli o la fiebre tifoidea. Para todas estas enfermedades transmitidas por los alimentos y por el agua hay vacunas. También recordar que las vacunas empiezan a hacer efecto pasado unos días de haberse inyectado de haberse consumido. Y por ello hay que tomarse o hay que ponerse las vacunas varias semanas antes de hacer el viaje. Con 3 meses de antelación ya hay que hacer, hay que recabar la información, y para ello se puede recabar en los centros de salud, en los servicios de sanidad exterior de cada provincia o llamando al teléfono del Ministerio de Sanidad, número 91-401-683. Repito, teléfono del Servicio de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, el teléfono es el 91-401-683. Pues nada, ha sido un placer estar de nuevo con todos los oyentes de Radio Brique y les invito a reunirnos de nuevo el próximo lunes. Hasta entonces.